A ella le costó mucho sacar lo último que se sacó fue el mapa musical argentino, que lo sacó el Rojas con Melopea. También fue un esfuerzo terrible, ¿no? Una epopeya poder sacar esos 7 discos. Y se hizo todo un trabajo de reedición, de ampliación, sí. Y la ampliación, porque en el vinilo, Leda había grabado muchísimo y en el vinilo tenía una cierta capacidad, entonces al pasaje a un CD se podía ampliar. Entonces, bueno, se amplió muchísimo lo que es el vinilo. Y bueno, y hay un montón de todavía de material que grabó Leda que está para clasificar y para editar. Pero no hay así, no ves un interés. Yo creo que bueno, que en algún momento va a caer la ficha, ¿no? Bueno, y creo que viste el trabajo de base, ¿no? Que es el trabajo que siempre hizo ella, y que el trabajo de base, bueno, ves un interés. Y una búsqueda, sobre todo de la gente joven, de buscar algo distinto, que suene de otra manera. Un nuevo encuentro con las raíces. Hoy empezamos de una manera distinta, como habrán notado, una presentación diferente. A propósito del fallecimiento hoy de Leda Valladares. De Leda Valladares hemos hablado en algunos programas anteriores, sobre todo cuando conformó el dúo Leda y María, allá por los años fines de los 50, principios de los 60, con María Elena Walsh. Bueno, lo pueden buscar ahí en la página, en el programa que hablamos de los dúos. Pero bueno, no queríamos dejar pasar hoy esta fecha, no solemos hacer las necrológicas, digamos, pero bueno, justo cayó hoy y también el trabajo de Leda recopilatorio ha sido muy interesante, así que bueno, queríamos recordarla así, de esta manera, como era ella, con testimonios precisamente de ella y un poquito de su música, y también de su discípula Miriam García, que bueno, hace un par de años habíamos hablado con ella de la obra de Leda, de la obra propia, que era la última persona que escuchábamos la voz en este compilado, en este editadito que hemos armado para el día de hoy, que justamente contaba con todo el trabajo que hizo Leda de estudios, de recopilación. Ella era profesora de filosofía, después licenciada en educación, empezó tocando jazz, después folclore, y justamente, como decía ella, ¿no?, hizo un trabajo de recopilación muy interesante para que no se pierda todo ese acervo cultural que había, sobre todo en el noroeste argentino, donde trabajó ella, en el canto con caja, bagualas, tonadas, vidalas. Y contaba Miriam lo que les costaba hoy en día, con todas las facilidades tecnológicas que hay, grabar y editar un disco. Bueno, ella lo caracterizaba como una epopeya prácticamente. Bueno, esperemos que ahora que se va a hablar tanto de Leda, sea mucho más fácil acceder a esas grabaciones, a esas recopilaciones, porque como nos contaba Miriam en eso que escuchábamos, todavía hay muchas cosas que tiene ahí guardadas Leda Valladares que no han podido ser editadas, en su mayoría de los casos por cuestiones económicas. Un trabajo impresionante el que hizo Leda Valladares, un trabajo muy metodológico, muy científico, pero muy popular a la vez. Además, Leda Valladares escribía poemas muy muy bonitos en otra de sus facetas, quizás una de las menos conocidas. En algún otro programa le vamos a leer algún poema de Leda Valladares. Les recordamos que estamos desde San Fernando en FM La Barca 88.3, saliendo para toda zona norte, también para las islas del Delta, y si no, por www.fmlabarca.org.ar. Bueno, para donde estén, ahí nos está escuchando Eva Fidelia Bustamante, justamente las Guarmis cantoras, también gran coplera ella, Ana Torrent, y mandamos saludos para el Coqui Sosa, que también siempre nos escucha. Gracias, Coqui. Si quieren comunicarse, lo pueden hacer, por supuesto, por el grupo de Facebook, ahí en vivo, para los que están lejos es mucho más fácil, o si no, nos llama al 4580-0386 o 4506-3114. Si les parece, escuchamos un temita musical ahora y después. Hoy tenemos invitados en vivo. tenemos invitados en vivo y ya vamos a estar hablando con ellos, la gente de La Vuelta Folclórica. Les vamos anticipando, escuchamos el tema y ellos nos van a comentar quiénes son, qué hacen y un montón de cosas que están haciendo. Escuchábamos a La Vuelta Folclórica, que los tenemos aquí en el piso. Ellos mismos nos van a presentar el tema, ya los vamos a hacer hablar. Lucila y Daniel, bienvenidos. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué hemos escuchado? Hemos escuchado Vieja Danza Querida del gran folclorista como fue Don Atahualpa Yupanqui. Una chacarera. Nada más y nada menos que Atahualpa Yupanqui. Bueno, cuéntenos un poquito de ustedes, ¿no? De La Vuelta Folclórica, de ustedes dos, cómo ha nacido esta propuesta y qué caminos ha tomado, ¿no? Hasta llegar a esto que estamos escuchando ahora. Y bueno, nos hemos conocido en un proyecto que no tenía nada que ver con el folclore, haciendo otro tipo de música. En mi caso venía tocando folclore hace años, Lucila también. Se dedicaba a hacer danzas argentinas, un repertorio increíble. Y bueno, entre ensayo y ensayo de otra musiquita que hacíamos, no pudimos dejar de tocar folclore, porque lo que a uno le gusta es imposible dejarlo. Y bueno, nos invitaron a una peña una vez, y no teníamos ni nombre. Uh-huh. ¿Esto fue hace mucho? 2006. Seis añitos ya. Sí. Septiembre, octubre de 2006. Bueno, subimos a tocar, tocamos todo instrumental, nos divertíamos arriba del escenario. Sí, improvisando. Ahí más o menos los temas que yo tocaba y los que. Después ya nos quedaron los instrumentales cortos, empezamos a poner algunos cantados, empezó que nos llamaban de un lado, que nos llamaban del otro, hasta que un día nos sentamos y decimos, bueno, parece que viene en serio esto. Ahí empezaron a proyectarlo, digamos. Ahí empezamos a proyectar lo que fue el primer disco y algunas giras por otro. Gesell, Tucumán. Creo que a los 4 o 5. No, en febrero del otro año, 2007, salimos revelación del Festival de Tandil. Uh-huh. Y ahí fue como que vimos que, bueno, que venía muy en serio esto. Y bueno, empezamos a darle una forma más profesional. Uh-huh. Al proyecto más serio y bueno, a dejar cada uno lo que estaba haciendo. Uh-huh. Ella dejó el grupo donde estaba tocando, yo dejé mis cosas también que estaba haciendo. El proyecto. Y el mismo proyecto por el cual nos conocimos, lo dejamos de lado, quedó guardado. Uh-huh. Y ahí salió La Vuelta a batallar los caminos del folclore. Y dentro de esos objetivos que empezaron a proyectar cuando vieron que la cosa venía en serio, ¿cuáles fueron justamente esos objetivos? ¿Con qué idea empezaron a abordar este trabajo musical? Bueno, Carla, dejo. Bueno, primero lo que queríamos era empezamos reflotando autores. Sí. Que a nosotros nos parecía que estaban un poco olvidados. Basualdo. Uh-huh. Danzas que por ahí están como encerradas en un circuito. Que a nosotros nos parecía, claro, que estaba bueno también que sean parte de todo. Todo lo que es danza no está dentro de lo que vendría a ser el rubro festival. Claro, entonces, todas las danzas tradicionales. Nunca vamos a escuchar el pajarillo. Uh-huh. Bueno, sí. La condición, uh-huh, o bueno, danzas que están como medias perdidas dentro de otro circuito. Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, queríamos unificar un poco eso. Y bueno, ya después fue tomando como una forma de docencia y empezar a estudiar las procedencias de las danzas, los temas que tienen un carácter histórico. Bueno, empezar a estudiar, a ver historia argentina y bueno, los autores también. Las biografías y tratar, bueno, de dar con los autores que había en algunos, uh-huh, casos, uh-huh, que estaban vivos y que uno podía indagar directamente con ellos, bueno, uh-huh, hacer un trabajo de investigación. Tuvieron digamos, me sale decir facilidades, no sé si facilidades, tuvieron, sí, facilidades a la hora de buscar esas historias, o se encontraron con que no había mucho material, con que era difícil llegar a armar esa historia. Era como el muro de Berlín. Sí, fue bastante complicado. Sigue siendo, sí, buscar la procedencia de nuestras cosas propias argentinas es, uh-huh, muy difícil. Uh-huh. Sí, tuvimos una experiencia en la casa de la provincia de Chaco. Sí, en la casa de Chaco. Que queríamos hacer el tema Cacique Catán y queríamos la traducción de la letra, que está en lengua mocoví. Uh-huh. Queríamos saber qué decía la letra. Queríamos saber, sí, la traducción, y queríamos saber de Catán y de la historia que lo rodeaba, pero no. En la provincia de Chaco no. Deberíamos haber encontrado, claro, alguna información, no cero había. Información. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que no había nada. Uh-huh. En la Casa de las Culturas, de Casa de la Provincia del Sur tampoco. Uh-huh, sí. Entonces, bueno, la investigación empieza a ser por otro lado. Uh-huh. Empezar, sí, a contactar gente, a comprar libros, a buscar autores o gente que se ha dedicado su vida a ese, uh-huh, a ese, esa ese parte. Caso, ¿no? Hugo Jiménez Agüero, uh-huh, bueno. Con Vitillo también. Con Vitillo también hemos recopilado muchas cosas sobre las, uh-huh, danzas. Bueno, ahí. Es duro, ¿eh? Pero es un terreno como para trabajarlo. Totalmente. A nosotros nos gusta muchísimo, sí, y todo lo contrario, nos da más entusiasmo eso que, claro, que tan servido. Sí. Y la idea de la vuelta sigue siendo la misma: tratar de todo eso que recopilamos, llevarlo arriba del escenario y repartirlo entre la gente. Uh-huh. Es la idea principal, es hacer folclore, uh-huh, o sea, por vía oral. Transmitir como era. Como era. Y tanto arriba del escenario como en este disco que hay acá, me imagino que por lo que vienen contando, cada tema le han buscado una historia. ¿Cómo intentan transmitir eso? Recién hablaban de como un trabajo de docencia. Sí, arriba del escenario. Sí, es una pequeña como explicación de dónde viene, a qué se refiere el autor. Con si qué tiene alguna historia en especial, uh-huh, caso Alvin Araqueño, sí, uh-huh, que es un gato que se había perdido, o sea, uh-huh, no estaba en ningún lado. Uh-huh. Sabían que existían, pero se perdieron los registros. Uh-huh. Y Cuti lo rescató con un chipaquero ahí en Santiago. Sí. Ah, sí. Que lo estaba silbando. Y dice, uh-huh, ese gato, no sé qué, le dijo a este niño, ¿qué? Bueno, lo había compuesto el padre de Roberto Carabajal. Héctor Carabajal y Evaristo Díaz. Uh-huh. Y ahí lo recuperamos, Cuti nos pasó todo el tema y lo hicimos. Única, fue muy generoso. Fue la única grabación que tiene este tema, es este. Esta grabación. Sí. ¿Vinaraqueño saben qué significa? Vinaraqueños de Vinar. De Vinar. Ah, mira. ¿Les parece si escuchamos ese tema, ya que estamos? Y seguimos, así de paso vamos escuchando la música de qué se trata esta recopilación y este gran trabajo que están haciendo los chicos de La Vuelta, y seguimos charlando con ellos porque también nos van a contar de sus giras, de dónde están ahora. Bueno, tenemos un montón de cosas para charlar, tenemos tiempo. Y ahora vamos a escuchar entonces este gato del que veníamos hablando. Después de una larga ausencia vuelvo a buscar lo que ayer dejé. Vuelvo a buscar a mi prenda, pero no sé si la encontraré. ¿Cuántos años han pasado? ¿Habrá cambiado de parecer? Es cierto que estuve lejos, pero el espejo testigo fue. ¿Cuántas veces lagrimeando su luna reproducía las lágrimas que caían al verme llorando? Tengo el corazón sensible, me es imposible, no te olvidé. A las estrellas del cielo como un consuelo yo les pedí que alumbraran mi destino por los caminos que yo seguí. Quizás se compadecieron al verme solo con mi sufrir. ¿Cuántos años han pasado? ¿Habrá cambiado de parecer? Por eso desde aquel día vivo cantando a los vientos. Mi canto es como un lamento, le canto a la vida. Tengo el corazón sensible, me es imposible, no te olvidé. Seguimos con La Vuelta folclórica aquí en FM La Barca 88.3. Les recordamos las vías de comunicación: 4580-0386, 4506-3114. Si no, encuentro con las raíces.blogspot.com. Ahí es nuestro blog. Ahí después subiremos este programa para que lo puedan escuchar. Tenemos la repetición del lunes igual también para que lo puedan escuchar. O por fmlabarca.org.ar, si están lejos, ahí también nos pueden escuchar y dejar sus mensajes, como lo hizo Silvia Benítez, que dice qué bueno recordar a Leda, por supuesto. Bueno, y también están escuchando a Pablo Parsi, otro cantor, y Candy Ayala, que le gusta La Vuelta folclórica. Y justamente estamos con La Vuelta folclórica aquí, que nos van a seguir contando sobre ellos. Y estábamos hablando un poco de lo complicado que a veces se hacía acceder a ciertas cuestiones del folclore más histórica, pero sin embargo pudieron ir armando ustedes como un mapa, digamos, de las danzas, de las historias. Recién nos contaban cómo trataban de reflejarlo, y les pregunto si se han podido encontrar con otra gente que más o menos está en lo mismo. La misma idea que tenemos nosotros, no. Lo que vemos y lo que se ve siempre, y es una cuestión ya a nivel social, es lo económico. Entonces, las ideas rondan alrededor de cuánto es lo que se va a ganar siempre. Y mirando siempre el arte, o sea, si el dinero pasa por delante de lo que uno hace, siempre gana el dinero. O sea. Sí. Entonces, he escuchado artistas decir, y bueno, yo en el disco lo que intento es equilibrar entre lo que puedo vender y lo que me gusta a mí. Y no me imagino a Atahualpa componiendo pensando que el tema que estaba haciendo le iba a redituar plata y con eso. O sea, me parece que yo jamás estoy en contra de alguien que quiera hacer plata con la música. No, claro. Todos queremos vivir de lo que nos gusta, pero hay sacrificios a los que uno se tiene que enfrentar a la hora de decidir hacer algo de en serio. Nosotros no tenemos esa línea comercial. O sea, no sé a qué le llaman comercial, pero no la tenemos. Y de hecho vivimos de esto. Uh-huh. Y hacemos lo que nos gusta, ¿no? Nosotros, uh-huh, no tocamos un solo tema que no nos guste a nosotros. ¿Y por qué, a partir de su experiencia o de lo que piensa usted, creen que es más redituable, digamos, ese estilo más comercial o más ruidoso, como quieran llamarle, que un trabajo profundo de investigación, en el género que sea, ¿no? Nosotros ahora, sí, hablamos de folclore, pero creo que se repite en toda la es música. Es más fácil, Vitillo nos decía, no quieren aprender, en realidad es lo más fácil, uh-huh, es lo que se tiene más a mano, es lo que ocupa menos tiempo, agarrar, uh-huh, un tema, tocarlo, o hacerle un par de arreglos, listo, tocarlo. Uh-huh. Yo he visto artistas de mucho renombre en Cosquín tocando el Ave María, atrás un tema de Gilda. Uh-huh. No quieren, uh-huh, quieren triunfar a toda costa. Claro. Claro. Entonces se desvirtúa eso. Sí es más fácil eso, obviamente. Nosotros tenemos que leer mucho, conseguir libros, uh-huh, conseguir información. Y no deja de ser, vamos a decirle, con una visión económica, o sea, nosotros, sí, nos contratan, obvio, nos llaman y nos contratan y nos pagan para hacer lo que hacemos, o sea, uh-huh, que la gente está esperando escuchar cosas, uh-huh, con contenido, es mentira que la gente no quiere escuchar, claro, es lo que hay, uh-huh, si uno va a un festival como Cosquín y es lo que hay, es eso, uh-huh, yo lo he visto este año pasado a Tarrago Ross haciendo un trabajo bárbaro con Pacho Donnell, uh-huh, es una de cosa, de la historia argentina, es una cosa, uh-huh, bárbara. Y yo no vi que la gente se fuese de la plaza, mm, o se levantaron, mm, o lo abucharon. Todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. Entonces, ¿cómo puede funcionar eso y lo otro? Dice, tendría que haber como un espacio más amplio para la gente o los que queremos hacer las cosas en serio. Uh-huh. Y para la parte comercial, las dos cosas pueden convivir tranquilamente. Tranquilamente, ¿no? Y se puede. Ustedes están demostrando que se puede. Exacto. La segunda gira que tenemos por Europa funciona en el exterior también, mucho mejor que acá. Justamente sobre eso también les queríamos preguntar. Estuvieron por Europa, bueno, ¿cómo les ha ido? Bueno, que nos cuenten por dónde estuvieron, cómo les ha ido y cómo recibe la gente allá o qué espera escuchar de la música argentina, el europeo. Bueno, la verdad que nos fue bárbaro. Los dos años que fuimos, 2009 y 2011, uh-huh, estuvimos en Alemania, principalmente en las ciudades de Berlín, Hamburgo, Kiel, Brugge, más al norte. Bastante. Y la recepción es, pero más que buenísima, es impresionante, las ganas de aprender y de conocer nuestra cultura musical que tienen, es increíble. Y se asombran de la cantidad de ritmos que hay. ¿Se asombran? Sí. Se asombran porque conocen el tango. Muy poco folclore. Mucho el tango, ¿no? El tango llega... De hecho, hay muchos alemanes que después del show nos decían, nosotros pensábamos que el folclore argentino era el tango, que claro, no había otra música. Claro. Y casi nos morimos. Claro. Y eso nos entusiasmó más y que el folclore no sea solo un ritmo. Hay infinidad, claro, de ritmos, claro, en todo el país y no podían creer lo diferente que eran. Y bueno, y sí, encantadísimos con todo lo que es la cultura argentina. Allá estuvieron por teatros, centros culturales. Y de todo un poco, hicimos salas. Allá hay muchos lugares culturales. Cualquier lugar está abierto para hacer cosas. Sí. O sea, hemos tocado en un boliche punk. Sí. Mirá. Sí. Todos los pelos parados, con trajes, uh-huh, de vinilo, tomando cerveza y escuchando folclore argentino, porque sí, tienen pianos en todos lados, entonces era fácil poder armar una tocada en cualquier lugar. Y íbamos, sí, ahí a tocarle a los punk, uh-huh, música argentina, y se interesan, no es que están en la suya. Y están súper abiertos, además, cuando decíamos que tocábamos folclore argentino, se quedaban asombradísimos y nos decían que sí, que vayamos a tocar, que sí, que por favor. El lugar estaba y súper acá dispuestos. Pasa lo contrario, muchas veces te preguntan, ¿y ustedes qué hacen? No, música, son músicos. ¿Qué música hacen? Folclore. Ah, folclore. Listo, como, se terminó. Como que es algo que está mal. Que está un escalón abajo. No, si no, la otra pregunta es, ¿y qué tipo de folclore? ¿De proyección o tradicional? ¿Qué hacen? ¿Tipo melódico? Folclore. Folclore es, hay una sola forma y es respetando, Vitillo nos decía, dice, cada vez que suban al escenario y digan algo, piensen que hay gente que abajo no sabe nada. Entonces tienen que tener cuidado con lo que dicen, qué es lo que hablan, qué es lo que comentan, lean, estudien, investiguen antes de pasar un dato arriba al escenario. Y es lo que hacemos, leer. Recién hablaban de, bueno, de Vitillo Ábalos, de Atahualpa Yupanqui, lo nombraron también en un momento. ¿Quiénes son para ustedes y quiénes creen que son? Porque también posiblemente haya mucha gente que nos esté escuchando, que no conoce tanto del folclore. ¿Quiénes creen que son esas fuentes a las que tenemos que ir siempre o a las que van ustedes, digamos, en esta búsqueda? Yo hoy por hoy seguimos y sigo comprando discos de hace 50 años, 30 años. Nuevo no compro nada, no tengo nada que comprar. O sea. Sí, con ganas, pero... Mira, claro, me encantaría comprar algo de un referente actual. Uh-huh. No lo hay. Los que están son los... Todavía algunos que están vivos, gracias a Dios, que no, se, no nos han dejado. Y uno puede acceder a materiales, pero de la nueva... nuevo formato que tiene nuestra música nacional, no me siento representado por nada y volvemos a caer en lo mismo de siempre. Uno vuelve a Atahualpa, bueno, Leda Valladares, que fue una, es un caso increíble. Tenemos a Suma Paz, bueno, ahí Tejada Gómez, y tenemos el Cuchi, ahí Buenaventura Luna, los Ábalos, bueno, y era la época que ninguno se parecía a ninguno. Oscar Valle. Claro. Siempre comento lo mismo, yo escucho grupos que yo no sé cuál es, suenan todos iguales. Son cuatro voces fuertes, con una batería atrás y una guitarra eléctrica. Y, que no estamos en contra de eso. No, yo creo que no hay identidad. Uno antes escuchaba grupos y eran todos distintos. Jamás te ibas a confundir a los fronterizos con los chalchaleros, para dar un caso súper conocido. Claro, en Boca Arriba. Claro, en Boca Arriba. Los fronterizos y los chalchaleros no te puedes confundir nunca. Y ahí tenemos, no sé, los de Suquía, bueno, y los Quillahuas, y cada uno tenía su estilo y su formato. Creo que hoy se perdió justamente por lo que hablamos hoy, el comercio. Los productores hacen creer que uno tiene que tener ese formato atrás y eso es lo que vende. Y bueno, entonces suenan todos iguales. Yamal, los Tequis, uno no tiene nada en contra de esos grupos, pero no hay una propuesta donde uno puede ir a una disquería y decir, quiero este disco. Claro, se entiende. O sea, hay temas hoy de folclore que el intérprete dice, nena. Y yo la verdad que me choca en la cabeza eso, no puedo ir a comprar un disco de eso. O sea, no voy a rescatar nada seguramente. Para buscar esa música voy a otros discos. Claro. Me compro un disco de los Beatles, me compro un disco de algún músico de otro país. Que hacen ese tipo de música, la hacen bien. Ajá. Porque es la música de ellos. Claro. Se entiende. Perfecto. ¿Les parece si escuchamos otro temita? Sí, podemos escuchar un triunfo. Un triunfo. La Vuelta de Obligado. Sí. La Vuelta de Obligado. Es el 9, ¿no? Ahí el para 9. El para señor Miguel Brascó, que era un gran enólogo aparte, historiador y un gran escritor. Tiene un vino con su nombre también, Miguel Brascó. La Vuelta de Obligado, que fue la batalla que dio lugar a que el 20 de noviembre se festejara el Día de la Soberanía. Exacto. Nacional. Escuchamos el triunfo y si les parece después seguimos hablando un poco de este disco, de lo que estamos escuchando. Tiro a los gringos una y gran... Gualechagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses para el norte, para el norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Escuchábamos entonces La Vuelta de Obligado, por La Vuelta Folclórica, justamente. Muchas vueltas. Y bueno, cuéntenos un poquito. Ahí tuvimos la suerte de ir justamente a La Vuelta Obligado. Estuvieron... Antes de grabarlo. Sí. Fuimos con un grupo de gente que eran arqueólogos y estaban excavando justamente en la zona y nos fuimos hasta el lugar. Creo que son 190 personas las que viven en el pueblo. Sí. Nos llegaban a 200. De San Pedro, cerca. Cerca de San Pedro. Y esa es una de las muestras, siempre lo contamos esto porque tenía un lado gracioso y un lado realmente triste. Medio triste. Estaban excavando y encontraron una bala de cañón de la que era la artillería francesa, que eran las primeras bombas que explotaban al impacto. O sea, las balas de cañón antes caían en un lugar y rompían, destruían, pero no explotaban. Estas empezaron a explotar, tenían un detonante, pólvora adentro y explotaban. Se llamaban paisa. Porque mataban paisanos. Entonces encuentran la munición esta. Todo un logro de los arqueólogos saltando contentos. Y había unos chicos ahí mirando del lugar del pueblo. Y cuando terminan de festejar, el pibe dice: dicen, casi como 20 de estas. Y se la usamos para jugar a las bochas, dijo. Se lo pensó arqueólogo, no lo podían creer. Claro, entonces empezaron a recorrer la casa de los la casa del pueblo. Y la gente tenía pedazos de barco, parte de cañones para trabar las puertas. Efectivamente jugaban a las bochas claro, y ahí se denota la falta que tenemos de concientizar algunas cosas. Eso eran piezas arqueológicas. Y la gente no sabía, no lo hacía por maldad, era parte de su paisaje eso. Ellos encontraban, fue una batalla tremenda, encontraban los pedazos y bueno, los usaban en su casa para diferentes cosas. Claro. Sí, es muy folclórico. Pero bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Y este disco, bueno, fue producto de buscar durante un año temas y repertorio. La producción la hizo Cuti. Producción, bueno, puso la plata para hacer el disco. Después la producción artística es nuestra. Y bueno, buscar temas es lo que hacemos, nunca tocamos temas que no nos gustan. Eso es una de las cosas que tienen bien claras. Sí. Inclusive era una premisa que teníamos apenas arrancó. Decíamos, podemos hacer tal tema. Y había uno que decía, no, este tema no me gusta. Listo, ya está. Si había uno que no le gustara el tema, ya se sacaba del repertorio. Porque había alguien que estaba tocando incómodo. Claro. Y en esa búsqueda del repertorio, bueno, tiene 20 temas el disco. O sea, han podido incluir varios. En esa búsqueda del repertorio, ¿qué fue lo que fueron priorizando, digamos, para que entren estas 20 canciones? Y primero, bueno, que nos gustaran a los integrantes del grupo. Trataron de plasmar un poco esa variedad de ritmos. Sí, también. Porque eso se nota, por ejemplo, de triunfos, danzas tradicionales. Temas nuestros. Tarareras. Empezamos a componer, sí. Componer temas nuestros también. y buscarle siempre que tenga un porqué el tema. Uh-huh. Algo tenía que tener, aparte de que nos gustara. Sí. Tenía que tener alguna historia o algo que lo justifique sí. Estar adentro del disco. O sea, no hay temas de relleno. Por eso cuando nos piden a veces qué tema pasar, cualquiera. Los 20 sí. Nos gustan todos. Están eso está bueno porque los hace sentirse cómodos, satisfechos, digamos, a sí. La hora de defenderlo, digamos, al material. Sí. Sí. Después, bueno, participó gente del grupo Chambao, españoles, que vinieron a tocar. Estaban de moda en esa época, estaban tocando acá en Buenos Aires, los invitamos a tocar una chacarera y una samba. Hay otro con Cuti Roberto, que era un tema inédito en ese momento. Una samba que se llama Allá Lejos, la música era de Cuti y la letra de Cristóforo Juárez. Buscar autores también, como Cristóforo, bueno, Evaristo Díaz, gente, autores que están poco tocados. Sí, más Truyenque también. Hoy andamos en todos esos tipos de autores que tienen obras no tan conocidas. Que claro, claro. El abordar los temas de una cuestión histórica o conocer la danza, bueno, conocer el tema, ¿no? Que es lo que vienen contando ustedes. A la hora de grabarlo, de presentarlo, de tocarlo, ¿le da otro sentido? Sí, totalmente. Totalmente, sí. Interpretarlo entero. Interpretar el tema es que te guste el tema y que entiendas qué es lo que es el tema. Se genera como un diálogo, ¿no? Me imagino una relación como muy íntima, digamos, con la canción. Sí. A mí inclusive me pasa y lo que le pasa a ellos. Yo, el tema es que termino alterado. Uno termina con la vuelta obligada, no es un tema que yo lo cante y puedo seguir hablando como si no hubiese pasado nada. Te llega mucho. Sí, es meterse en la historia y meterse en lo que el autor quiso contar. Y tiene que ver con la realidad política y social del país, inclusive, el tema. Claro. Otra vez invadido, lo de siempre que venimos sufriendo desde siempre. Entonces, claro. Sí, y recolectando un poco la historia, o sea, uno se va como metiendo cada vez más y quizás en una frase, es decir, ¿qué lo tiró a los gringos? Eran 7, claro. Y te cae todo lo que leíste, todo lo que, la artillería que traían. Sí, hay una cosa que pasa por adentro en ese momento que no es cantar por cantar. Claro. Cantar con cosas de fundamento es otra historia. Realmente, bueno, es lo que buscamos. Y es lo que parece que pasa del otro lado cuando la gente lo recibe. Se recibe también así, ¿no? Totalmente. Sí. Nos pasó con Yatel, que hacemos una versión de este tema de Jiménez Agüero, y hemos hablado con Hugo Jiménez antes que falleciera. Antes de la segunda gira que hicimos, hablamos con él. Y nos contó la historia, cómo era realmente. Y a mí me resulta otro tema ahora. Claro, claro. He escuchado otras versiones y estaba bárbaro, pero ahora cobró otra dimensión la letra, el tema. O sea, ya entró Luis Piedrabuena con sus barcos, que era el que llevaba a los Tehuelche, los traía a Buenos Aires para documentarlo, que sean ciudadanos argentinos. Y ahí empezó a meterse Luis Piedrabuena dentro del tema. Ya no era solamente Yatel y la visión que tenía Hugo Jiménez de la experiencia que tuvo con él. Y cobra una parte del tema que dice, trayéndole banderas para él, que habla de Luis. Con Luis trayéndole banderas para él, es otra cosa ya. Yo no tenía esa visión del tema. Toma otro sentido. Cuando se cierra la historia, que Piedrabuena le traía las banderas a Yatel, y cuando muere le encuentran las banderas guardadas como si fuesen un tesoro. El tipo se guardaba las banderas, el cacique. Y tiene otra dimensión la frase, no es lo mismo. Claro. Pero bueno, para eso hay que estar... Empaparse. Interesarse y que te guste, de verdad. Sí. ¿Les parece si escuchamos justamente ese tema? No está en este disco, tenés razón. No lo tenemos. No lo tenemos acá. ¿Cuál les parece que escuchemos ahora? Bueno, La Tintorera también. La Tintorera, sí. Ahí está. De León Benarós y Cuti Carabajal. León Benarós, un gran escritor también. La Tempranera hizo. Autor, sí. Autor de La Tempranera también. Fue más conocido, pero hizo obras de... Con Cafrune sobre Peñalosa, la historia argentina. Sí, sobre historia. Sí. Ha escrito libros también de folclore, de danzas. Muy interesante. Sí. Y habla de las teñidoras de tela, justamente, de lanas. de las tintas naturales, tintas naturales, de las flores, de las plantas. Eso lo contamos en Europa y no pueden creer todo el, que todavía se siga haciendo. Se sigue haciendo. Sí. Entonces, escuchamos La Tintorera, tema número 11 para Juli, por La Vuelta Folk. Para teñir de amarillo la chilca da resultado, y los tallos del socondo para teñir colorado. Un amor me anda doliendo, un amor que me han fingido, amor de una tintorera que me tiene desteñido. Quien quiera teñir de verde, el asunto es muy sencillo, haga hervir agua en el fuego con 3 libras de clavillo. Tintorera, tintorera, ¿a qué hora me das tu amor? Estoy viendo, tintorera, si me cambias de color. Negro como boca el lobo, con cáscara de granada y el lloro del algarrobo. Me enamoré, tintorera, tintorerita de guaja, cuando te miré sacando los hilos de la tinaja. Me gusta la tinta verde, pero más la colorada. Vos me gustas, tintorera, por churita y sonrosada. Tintorera, tintorera, ¿a qué hora me das tu amor? Estoy viendo, tintorera, si me cambias de color. ...4580-0386... ...4506-3114... para comunicarse aquí con Encuentro con las Raíces en FM La Barca. Estamos saliendo preceptora y futura profesora Silvia Benítez. Dice que muy interesante lo que cuentan los invitados y les manda saludos. Y aprovechando que están escuchando futuros docentes, hacen un espectáculo ustedes por las escuelas. Sí, después del primer viaje que hicimos a Europa, como fue muy docente lo que hicimos, nos interesó hacer un espectáculo audiovisual para los colegios. Uh-huh. O sea, para poder imágenes y relatos, y todo llevado de la mano de la música argentina, ¿no? Uh-huh. ¿Y los chicos se interesan, los profesores? Dura una hora y cuarenta dura. Ajá, el espectáculo, sí. Los tenemos sentaditos sin hacer bulla ni y nada. Y están tranquilos. Sí, totalmente. Chicos de 10 años. 10 años. Hicimos 8 conciertos en Pilar. En Pilar. Ah, por Pilar. Fue declarado interés municipal. Quintos grados de diferentes distritos. Y la verdad que. Y nos avisaban que eran colegios como bravos. Como difíciles. Bravos. Sí, decían, miren que estos chicos de colegio. Sí, que no eran muy dóciles. Chicos. Y les interesa. Les interesa, participaban del espectáculo. Inclusive nos hemos encontrado chicos que hablan quichua, guaraní. Uh-huh. O sea, ustedes también aprendieron un montón. Sí, es que es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. Nos pasa en los shows que hay gente que se entusiasma y cuenta cosas. Sí. Nos ha pasado muchísimas veces, gente se levanta en un show y te dice yo sé que San Martín, y el sable a rosas. Sí, esto te dice, empiezan a entusiasmar porque es. Empiezan a descubrir. No se pueden contener. Que hay gente que recibe eso y que da a la vez. Y sí. Es muy didáctico. La gente se engancha. Así que El Saber del Pueblo es un espectáculo que estamos haciendo. Lo empezamos para los colegios y ahora lo trasladamos a los teatros. Uh-huh. Para público en general. Porque funciona de la misma forma. Sí. Y la gente algunas cosas no conoce, nosotros no conocemos otras, entonces hace un intercambio con el público. es muy interesante, la verdad que estamos contentos con eso. Sí. Y hablando de llevarlo a teatros, ¿tiene algunas fechas pensadas, otras giras? Y tenemos proyectos de acá. No, ahora tenemos el domingo una presentación que no es del espectáculo audiovisual. Pero tocamos. Una tocada, digamos. Uh-huh, sí, es una peña. Que es igual que las que sí, hacemos en todos lados. Pero más resumido. En Ballester, en La Croce y Pueyrredón, en la Biblioteca Fray Mocho. Vamos a estar ahí con los chicos de la biblioteca haciendo la peña y con dos grupos invitados. Después más. El otro domingo en Boulogne. El otro domingo también estamos en la Unión Ferroviaria de Boulogne. Y después en general vamos armando teatros nosotros con tiempo y vamos subiendo la información a internet, a la página nuestra, que es www.lavueltafolclórica.com. Ahí todas las novedades, si la gente los quiere teléfonos, entrar. Los folclórica con K, como es. Juan de. Sí. Como es el no, sabor ¿cómo? Del pueblo. Con C o con, con C o con K. Como es la palabra, no la palabra es inglesa, no podemos obviarlo. Y en mayo estamos saliendo otra vez para Europa. En mayo se van de nuevo para Alemania. Vamos para Alemania, República Checa y Holanda. Bien. Nos gusta sufrir con los idiomas nosotros. Van a tener que. Sí. Y el mayo hace frío allá, ¿no? No, o, allá o hace ya calor. Primavera. Sí, no, primavera. Verano va a ser. En junio, julio, verano. Ya, agosto, ¿verano? Ya pasamos frío en Alemania. Claro, sí, primavera. Ser frío. Sí, los dos años que fuimos en invierno y. Sí, esta vez cambiamos. Un verano, podemos andar de remero una vez. Mucha ropa hay que llevar, sí. Así que bueno, la idea de la vuelta es eso, volver a. El nombre es eso, volver a recuperar las raíces, lo más que podamos difundir lo que hacemos y bueno. La transmisión y aparte tenemos un país increíble. Que no se pierda todo lo que tenemos. Tenemos un país increíble, no solo en extensión, sino en la extensión cultural que tiene lenguas. Distintas formas de costumbres, vestimentas, comidas, paisajes, cambios. Los europeos se vuelven locos con este país. No lo pueden creer. Nosotros nos vamos a vacacionar a Brasil. Viste que se pone de moda y pasa. Se van todos. Todos abucios. Todos abucios, vamos. Así. No, nosotros no. No, no. No sé si les algo más para comentar. La página www.lavueltafolclórica.com.ar .com solo. Ahí está. Si no, si ponen en Google La Vuelta Folclórica, sí, debe salir enseguida. Sí. Aparece el MySpace, bueno, está Facebook. Hay un canal en YouTube también. Y bueno, ahí están las vías de comunicaciones para los que quieran o hacer algo o armar algo. Nosotros, criticar todo. Nosotros somos muy abiertos. Aprendemos de todo. Así que bueno, ahí pueden buscar los shows, están todos al día siempre las fechas. Está actualizado. Sí, está actualizado. Bueno, por nosotros. Nosotros nos estamos quedando ya sin tiempo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Daniel, muchas gracias. Sí. Habíamos hablado alguna vez por Facebook, pero. Cuando estaban en Alemania. Estamos en Alemania y bueno, está bueno porque hay gente que se preocupa bien por las cosas nuestras, así que te agradecemos muchas el espacio. Gracias. Bueno, vamos a seguir generando puentes. Así se puede. Nos despedimos con un temita de ellos, precisamente, de un tema de La Vuelta Folclórica. Los dejo que lo presenten ustedes. Yo ya saludo a la audiencia. Hasta el próximo viernes. Si quieren recomendarlo, el lunes a las 9 de la noche está la repetición del programa, y si no, en encuentro con las raíces.blogspot.com, ahí ya lo pueden escuchar en cualquier momento. Bueno, vamos a escuchar el tema 15, que es Llegaste en Primavera, es un bailecito de nuestra autoría. Y bueno, nos despedimos con eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, nos estamos viendo. Entonces las estrellas me sorprendieron, contándome que tus ojos se lo dijeron. Qué triste fue mi vida hasta tu encuentro, pero de esperarte tanto no me lamento. Llegaste en primavera para quedarte, por eso es lo que me queda suave. agua. Dios quiera que así sea, ay Dios quierita, para el amor de estas almas, una guaguita. Qué triste fue mi vida hasta tu encuentro, pero de esperarte tanto